10 de la mañana y 5 minutos, música del pueblo palestino que nos lleva a hablar de acciones de solidaridad con ese pueblo que sigue peleando, que vamos siguiendo la agresión sionista, la agresión del gobierno de Israel día a día, particularmente contra la Franja de Gaza. Y tenemos en línea a alguien a quien apelamos muchas veces cuando hablamos de Palestina, que es la periodista y activista María Landi, para contarnos de iniciativas que están planteadas también dentro de ese despliegue de solidaridad que no debe cesar, que no debe disminuir respecto a la realidad del pueblo palestino. María, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por el contacto. Bueno, contanos de qué se trata otra iniciativa, otra serie de acciones que se plantean de solidaridad concreta con Palestina, ¿verdad? Que se pueden desplegar aquí en nuestro país. Bueno, sí. En realidad estamos hablando de iniciativas que tienen carácter internacional, ¿no? Claro. Que son parte de lo que la sociedad civil palestina, a través de sus distintas organizaciones de distinta índole, sociales, sindicales, cooperativas religiosas de mujeres, de derechos humanos, etcétera, vienen pidiéndonos desde hace ya 2 décadas, ¿no? Uh-huh. Pero que se han intensificado, especialmente en esta etapa de genocidio en curso que estamos viviendo, ¿no? 9 meses ya, y que tienen que ver con el intensificar todas aquellas acciones en la línea del boicot y de las sanciones y del retiro de inversiones para aislar a Israel. Sí. Un poco el modelo en el que se inspira este movimiento y este llamado es el de Sudáfrica, ¿no? Que es cuando se determinó que la forma de solidaridad internacional para ayudar al pueblo sudafricano a derrocar al régimen de apartheid era este el camino. Bueno, los palestinos y palestinas se han inspirado en eso. Sí. Ni hablemos cuando, además de apartheid, estamos hablando de genocidio, de un genocidio en curso, ¿no? Entonces, en estos meses es donde se han intensificado esos llamados y sobre todo nos han pedido, nos vienen pidiendo poner cada vez más presión en el aspecto de las sanciones, de cómo podemos desde nuestras respectivas realidades y desde nuestros distintos territorios presionar a los gobiernos, a los distintos niveles de autoridades y llevar adelante iniciativas que están en nuestras manos, que no es solamente ponernos a esperar que los gobiernos hagan lo que ya sabemos que no están dispuestos a hacer, pero es presionar y presionar desde abajo, que es lo que realmente genera los cambios siempre, en todas partes históricamente, ¿no? Entonces, eso va en la línea de romper todo tipo de vínculos que existen con el Estado genocida y de apartheid y con sus instituciones y con sus representantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de ese movimiento, una de las iniciativas que, por ejemplo, en 2022 fue relanzada, digamos, en América Latina y que estamos tratando también de impulsar en nuestro país, es la campaña Espacios Libres de Apartheid, a la cual ahora le tenemos que agregar y genocidio, ¿no? Sí. Y es una campaña que busca justamente, que apela a los movimientos sociales, a los movimientos populares, a la sociedad civil, a desde sus propios ámbitos, desde sus propios espacios de actuación, de organización y de participación, a hacer una mirada, hacer un relevamiento y decir qué tenemos alrededor que hay que cortar, que hay que boicotear, que hay que denunciar, cómo podemos contribuir a ese creciente y buscado aislamiento internacional, ¿no? Que termine convirtiendo a Israel en un estado paria. Y te pongo ejemplos, ¿no? Hay desde las luchas en las universidades de todo el mundo, claro, ¿qué piden los campamentos universitarios? Piden el que se terminen, en el caso de universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, se terminen las inversiones que los fondos de las universidades tienen en empresas israelíes hoy, o multinacionales cómplices que lucran con el status quo, o y que se corten los vínculos con las universidades israelíes, los vínculos de intercambio, de investigación, de becas, de todo, ¿no? Y bueno, y eso también nos afecta directamente. La Universidad de la República tiene convenios con la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en esta campaña lo que se demuestra es que qué papel juegan las universidades israelíes, claro, ¿no? Que no son ámbitos de libertad de expresión y de cátedra, independencia y demás, como podemos imaginarnos aquí o en otros lugares. Nada que ver, son instituciones que tienen un fuerte vínculo especialmente con las fuerzas militares, que aportan todo el tiempo conocimiento, investigación científica, armamentística, que dan becas a los soldados, que aportan incluso desde el punto de vista doctrinal a la elaboración de las justificaciones para las políticas israelíes de apartheid, de genocidio, que reprimen la libertad de cátedra y la libertad de expresión de estudiantes y docentes de origen palestino que protestan o denuncian el genocidio. O sea, el papel que juegan esas instituciones es de total complicidad, de apoyo y de sostén al régimen. Hasta el día de hoy ni siquiera han denunciado el academicidio que Israel ha cometido destruyendo todas las universidades de Gaza. Estaba leyendo en Al Jazeera las cifras de la cantidad de estudiantes y docentes asesinados en Gaza, la cantidad de centros educativos destruidos. Estamos hablando de miles, estamos hablando de miles y miles de estudiantes, de cientos de centros educativos de todas sus universidades. Bueno, eso es un ejemplo, pero hay muchos otros. Por ejemplo, estamos ahora también participando en una campaña para exigir en plena Copa América, tratar de visibilizar la exigencia de que la CONMEBOL rompa un acuerdo que firmó el año pasado con la Asociación de Fútbol Israelí para que en alguna ocasión la selección de fútbol israelí participe como invitada en la Copa América. Sí. Ese acuerdo fue firmado antes del 7 de octubre, era muy difícil que se animaran a hacerlo efectivo en esta Copa América, pero mientras el acuerdo esté vigente, eso puede ocurrir en cualquier momento y puede significar también intercambios, viajar para aquí o para allá, para partidos amistosos, todo eso que constituye la política de relaciones públicas y blanqueo de imagen que busca el sionismo para tapar sus crímenes, ¿no? Entonces, eso lo estamos exigiendo, la ruptura del acuerdo de la CONMEBOL. Sabemos que el mundo del fútbol es de gran popularidad y arraigo para los pueblos, ¿no? Entonces, sí, todas partes. Por ejemplo, junio fue el mes del orgullo, como le llaman, ¿no? Del orgullo LGTBI, Q y queer en todo el mundo. Y fue interesante ver las diferentes expresiones y manifestaciones en las marchas y actividades por el mes del orgullo, como también Palestina estuvo presente en la comunidad queer, de la misma manera que estuvo presente el 8 de marzo en las marchas y movilizaciones en el mes de las mujeres, ¿no? Entonces, pese a toda la propaganda israelí que busca, en este caso, lo que llamamos, hemos identificado, como los palestinos lo han hecho, como pink washing, o sea, el lavado de imagen rosa, claro, para presentar a Israel como un país amigable con las comunidades queer frente a la homofobia y el oscurantismo de los árabes vecinos, sí, y tal. Y hay años de desmentir eso, de deconstruir ese discurso falso y de demostrar que está muy lejos de ser real, que ningún palestino o palestina queer que se sienta amenazado, digamos, en su sociedad va a ser protegido por el Estado de Israel, porque antes que una persona queer es palestino o palestina, ¿no? Y claro, por lo tanto es un objeto de aniquilación y un problema a eliminar. Entonces eso también se ha estado denunciando este mes. Entonces, pese a todos los esfuerzos de la propaganda, uno lo que ve es que a nivel de opinión pública, a nivel de pueblos de movilización, esas iniciativas están creciendo. Y aquí en Uruguay tenemos mucho que hacer en relación a impulsar esta campaña de espacios libres de apartheid, porque es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos un compañero que está en el mercado popular de subsistencia. Bueno, él está planteando en ese espacio el adherir a la campaña, y eso implica revisar nuestras opciones de consumo. ¿Quiénes son nuestros proveedores? ¿A quién le estamos comprando, por ejemplo, los dátiles que vienen del exterior? ¿Vienen de Israel o vienen de otro país o de dónde vienen? Todo, digamos, ¿qué pasa cuando una institución cultural se declara, no sé, por ejemplo, pongamos un grupo teatral? Un grupo de danza, ¿no? Una institución teatral que se declare espacio libre de apartheid va a significar que asumen el compromiso de no mantener vínculos con las instituciones israelíes, con la embajada de Israel. No van a aceptar patrocinios, no van a aceptar invitaciones para participar en festivales en Israel o promovidos, patrocinados por Israel. O sea, es tan amplio, porque si un sindicato o una cooperativa o una federación se deciden declarar espacios libres de apartheid, supone también eso, supone cortar esos vínculos que permanentemente el régimen sionista en su política agresiva de relaciones públicas está tratando de construir y de fortalecer. Y esto lo que apunta es a decir, no, señores, con ustedes no queremos saber nada, ¿no? Y también me parece importante destacar, porque muchas veces se dice, ay, no, pero los boicots afectan a los pueblos y todo eso. El movimiento palestino de BDS ha dado lineamientos muy claros desde hace ya muchos años de que lo que se piden son, primero que nada, sanciones selectivas, no las sanciones masivas y draconianas que aplica Occidente a países, claro, que consideran enemigos, que afectan dramáticamente la economía de los pueblos, sobre todo, y provocan gran sufrimiento, como fueron las sanciones a Irak, ahora a Irán, a Siria, ¿verdad?, y a otros países. Acá lo que se trata es de sanciones selectivas que apunten a instituciones y figuras claves, ¿verdad?, como el gobierno israelí, primero que nada, ¿no? Las instituciones, las Fuerzas Armadas antes que todo. Y también cuando se habla de boicot, se habla de boicot por complicidad y no por identidad, que es lo contrario de lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de Rusia, ¿no? Cuando la invasión de Ucrania, hubo como una especie de oleada masiva desde Occidente de boicotear todo lo que fuera ruso, hasta la literatura rusa del siglo XIX. Cierto, ¿no? Cierto, sí. Entonces acá lo que se dice es no vamos a boicotear lo israelí por ser israelí y menos por ser judío israelí, sino que vamos a boicotear todo lo que sean relaciones de complicidad, porque no apuntan a las personas, apuntan a las instituciones y a los vínculos con el régimen de apartheid y el régimen que está cometiendo un genocidio en Gaza. Entonces, con esos criterios, podemos llevar a cabo campañas que no apunten contra los pueblos, sino que apunten realmente donde se toman las decisiones, y esas decisiones que están aniquilando al pueblo palestino hoy en día. Entonces, todas y todos tenemos un papel que jugar. Por ejemplo, las campañas de muchas veces los espacios libres de apartheid se declaran a nivel local. Por ejemplo, un municipio, una zona, una región, se ponen de acuerdo en ese municipio las autoridades municipales, los sindicatos, las cooperativas, las instituciones culturales, las fuerzas vivas que hay en ese espacio territorial, se ponen de acuerdo y unánimemente deciden declararse espacio libre de apartheid. Y con el compromiso que eso significa, y es un compromiso sostenido, no es simplemente una declaración, digamos, de boquilla y que no tiene consecuencias. Tiene consecuencias, que es justamente la de cortar todo tipo de vínculos y rechazar las invitaciones a construir esos vínculos. Yo te digo ejemplos que, por ejemplo, en el Estado español, hace unos años había habido como un estallido de municipios, que allá son ayuntamientos, declarándose espacios libres de apartheid. Llegamos a la situación en donde la ciudad de Barcelona, ¿no? Cuando estaba bajo la alcaldía de Ada Colau, la ciudad de Barcelona, el Parlamento de Barcelona, el Parlamento de Valencia, que también tenía un gobierno progresista o izquierdista en ese momento, también se declararon espacio libre de apartheid. Barcelona rompió el vínculo de hermandad con la ciudad de Tel Aviv, justamente para denunciar estas políticas. Eso también tiene mucho que ver, romper los hermanamientos, y es decir, rompemos el hermanamiento con las ciudades israelíes, que son vínculos institucionales de complicidad, y promovemos hermanamientos con ciudades palestinas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, a todos los niveles hay cosas para hacer, ¿no? Y nosotros estamos tratando de empezar a introducir esta idea de que tenemos que tener y llevar adelante acciones que tengan resultados concretos y que impacten donde duele, que impacten en la economía, que impacten en las relaciones públicas, que impacten en la imagen internacional, porque las marchas son importantes, los agites que podemos organizar a nivel callejero, por ejemplo, que aquí los llevamos adelante con la Coordinación por Palestina, todo eso está bien y suma y crea conciencia y visibiliza y hace que la gente no se olvide. Pero solo eso no alcanza. Solo eso no alcanza, porque, digamos, no movemos la aguja. Lo que realmente mueve la aguja son las acciones de impacto, ¿no? Cuando se decide cortar vínculos. Si logramos, por ejemplo, imaginémonos idealmente que se trabaje mancomunadamente para que la UDELAR corte el convenio que tiene con la Universidad de Tel Aviv o con la con la Universidad Hebrea de Jerusalén, eso es una victoria impresionante, y esas universidades y el Estado de Israel lo van a sufrir y lo van a sentir de manera contundente, cosa que ya está pasando, porque en Estados Unidos algunos de las campamentos de los universitarios, de los estudiantes, sí, sobre todo, se levantaron porque hubo una resolución, una negociación con las autoridades de la universidad, ojo, donde no hay cogobierno, de modo que los estudiantes no tienen una participación tan directa como la pueden tener aquí. Hubo una negociación y las autoridades aceptaron que iban a revisar los convenios y que iban, en muchos casos, a cortarlos, y así lo hicieron. O sea, está habiendo mucho más resultados de los que los medios nos informan. Y eso también es deliberado, por supuesto, ¿no? Claro. O sea, cantidad de inversiones millonarias que se han retirado de empresas israelíes o multinacionales cómplices, eso se ha intensificado en estos meses. Tampoco los medios nos van a informar de eso. Es información que deliberadamente se oculta para que no se sepa que estamos teniendo esas victorias o esos resultados. Muy bien. Estaba mirando algunas de las empresas que, de ejemplo, de campañas, de estas campañas internacionales que mencionabas de boicot, y bueno, y que se integra este concepto que vos planteabas de espacios libres de apartheid, como, por ejemplo, bueno, uno de los que se habla normalmente en cuanto a consumo es la cadena McDonald's, ¿no? También Burger King, por ejemplo, de consumo estratégico se habla de la marca Puma, esta de ropa deportiva que viste a la selección israelí de fútbol, HP, la empresa de productos electrónicos, Hewlett-Packard, que está comprobado que da sus servicios también para el gobierno israelí, por dar algunos ejemplos. Sí, mira, el movimiento BDS tiene bastante elaborado todo eso, lo que tiene que ver con las marcas y con las empresas. Hay mucha información que se puede acceder en la página oficial, que incluso tiene su sección en español, bdsmovement.net/es, ¿no? Es del movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Ahí ellos hacen una distinción entre lo que son boicot estratégicos, claro, ¿no? Que son aquellas empresas selectivas que son muy conocidas, que tienen un compromiso muy claro en prestar servicios al régimen, ¿no? O sea, el papel que HP juega en, por ejemplo, la elaboración de los sistemas de reconocimiento facial y de monitoreo y de control de población de la población palestina en los checkpoints militares israelíes en el territorio ocupado. Por ejemplo, tú mencionabas Puma. Puma fue una victoria que también pasó desapercibida. Hubo años de campaña, porque Puma era sponsor de la selección de fútbol israelí. Claro. Y tras años de campaña, este año pasado, Puma decidió no renovar el sponsoreo, ¿no? Porque el boicot era tan fuerte que estaba afectando sus ganancias y su imagen. Entonces eso es lo que ocurre, que llega un momento en que la empresa no es porque de pronto se vuelve consciente, sino que se empieza a dar cuenta que le está afectando en sus relaciones públicas y en sus finanzas. Claro, y eso es lo que le pasó a muchas otras, le pasó a G4S. Años y años y años de campaña, porque G4S estaba prestando servicios de seguridad en las prisiones israelíes y en los checkpoints y en otras instalaciones militares. Y en determinado momento, G4S empezó a reducir su presencia y su participación en el territorio ocupado, y al final se retiró, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, son victorias que no caen del cielo, que suponen el trabajo de activistas en todo el mundo sostenido durante años para lograr una victoria de este tipo. Entonces, cuando tú mencionabas estas grandes cadenas de alimentación, chance, sí, ¿no? Sí. El movimiento BDS las considera como de boicot espontáneo, uh-huh, o de boicot de base. ¿Por qué? Porque surgen de la gente y surgen como una respuesta de rechazo natural. Capaz que en nuestro país no se nota tanto, pero en países mayoritariamente de población árabe o musulmana, como te pongo por ejemplo en Malasia, han ido a la bancarrota, han cerrado sucursales porque nadie volvió a pisar un McDonald's o un Starbucks. Claro. ¿Y no es que el movimiento palestino llame a eso? Porque incluso salieron directivos de Starbucks a decir, nosotros no estamos apoyando al régimen israelí. Sí. En el caso de McDonald's era más claro porque dieron comidas gratuitas a los soldados desde el 7 de octubre. Tuvieron gestos las sucursales en Israel que eran claramente de complicidad y apoyo, ¿no? Pero no son de objetivo estratégico porque no es que tengan una participación tan directa, claro, de complicidad como puede ser la de HP, la de Caterpillar con los bulldozers que destruyen las casas y comunidades. Entonces, hay distintos tipos de boicot. Después tenemos casos, María, como Mecorot, ¿no? Con la empresa, con el tema del agua. Por supuesto, eso es una de las estratégicas, ¿no? Uh-huh. Y junto con Mecorot, ahora también se está identificando a Netafim, que es una empresa israelí que ya tiene una oficina en Argentina y que desde la oficina de Argentina está exportando a la región, incluida Uruguay. Es una empresa que se especializa en el riego por goteo, ¿no? Y eso sabemos que ya está exportando Uruguay. No tenemos todavía investigado si es a clientes particulares, si es a través de algún convenio con el Estado, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca. Eso lo tenemos que investigar mejor. Pero en el caso de Mecorot está clarísimo, por ejemplo, en Argentina ha firmado con convenios con una cantidad de gobiernos provinciales y está penetrando agresivamente. Y lo bueno de la campaña contra Mecorot, que yo lo veo en Argentina, es que ¿quiénes están llevando adelante esta campaña? No solamente los grupos de solidaridad con Palestina o BDS, los grupos que llevan décadas luchando por el agua en Argentina, claro, luchando por el medio ambiente, la Unión de Asambleas Ciudadanas, en cada territorio, en cada provincia, son los grupos ambientalistas, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, todos los que tienen claro que la lucha contra el modelo capitalista, extractivo y depredador es lo que hay que hacer. Bueno, esos grupos son los que han asumido la campaña contra Mecorot, porque sabemos no solo que es responsable de implementar el apartheid del agua en Palestina, de robarle el agua a los palestinos y palestinas, de negarle el agua a la población de Gaza en este momento, no solamente es responsable de esos crímenes que ya han sido ampliamente documentados en informes exhaustivos de organismos internacionales, sino que también cuando llega a nuestros territorios lleva con una agenda de privatización, claro, del agua, de mercantilización de lo que con nuestra constitución dice que es un derecho humano, de encarecimiento de los precios, de apropiación del agua, de nuestros acuíferos, etcétera, ¿no? Nada bueno ni para nosotros ni para el pueblo palestino. Entonces, esa es una campaña estratégica, sin ninguna duda, por la penetración agresiva que está teniendo en América Latina y en nuestra región en particular. Bien, María, y todo esto, esta acción también de espacios libres de apartheid, ¿cómo se puede, cuál es la idea respecto a coordinar esto, a impulsar acciones de una forma organizada? ¿Qué hay respecto a eso? Bueno, nosotros hicimos una primera presentación, no demasiado pública, de la campaña recientemente, pero también nos pueden seguir en las redes sociales y nos pueden escribir por correo electrónico quienes tengan interés en obtener más información. Nosotros tenemos una presentación preparada que la podemos llevar a donde nos inviten. Estamos dispuestos a ir a conversar con los grupos, las organizaciones que quieran tener más información, a compartirles material. Hay mucho material ya elaborado, digamos como un pequeño manual, una guía para cómo proceder para declararse espacio libre de apartheid. Por ahora estamos en Instagram y en Facebook. Nos pueden buscar por campaña Espacios Libres de Apartheid Uruguay, porque también está en otros territorios, claro, en América Latina y en el mundo también. Claro. Entonces por ahí nos pueden escribir al correo, viste que no, la ñ no existe, sí. En el correo, entonces es campanaelauruguay@gmail.com. ELA por espacio libre de apartheid, claro, ¿no? campanaelauruguay@gmail.com. Nos pueden escribir, nos pueden invitar, nos pueden pedir información y seguimos conversando y avanzando en esta línea, ¿no? Bien. Sí, todo esto dentro de ese marco de seguir atentos con Palestina, no bajar la tensión, ¿verdad?, sobre lo que está pasando. Israel sigue bombardeando, no le ha afectado ninguna de esas resoluciones internacionales ni la Corte Penal Internacional. No ha habido ningún jerarca palestino ni israelí detenido, ni mucho menos lo que vos decías. No han tenido ninguna consecuencia concreta respecto a lo que está haciendo, cuando hay otros países que por sus enfoques, nada más, no por matar a alguien en particular, enseguida salen sanciones económicas, ¿no? Totalmente, sí, diplomáticas y de todo tipo, ¿no? Y en esa línea, mañana 3 de julio también se va a dar a conocer un llamado palestino, desde Palestina al sur global, digamos, porque de alguna manera es como decir, es lo que nos queda, ¿no? O sea, que los países del sur global, sobre todo a través del compromiso organizado y la presión de los pueblos sobre sus gobiernos, tomen la iniciativa, porque de alguna manera la complicidad de los países del norte, de occidente, liderados por Estados Unidos, con su súbdito que es la Unión Europea, ¿no? Incapaz de tener una política independiente, ya han demostrado que no van a hacer nada para siquiera obligar a Israel a acatar resoluciones del Consejo de Seguridad o de la Corte Penal Internacional, perdón, de la Corte Internacional de Justicia, sí, ¿no? Sí. Entonces, esto realmente es como decir, la esperanza viene del sur, porque claro, porque ya todo lo que hemos probado, nos estamos quedando sin recursos, y igual para otro día puede quedar el análisis de lo que está pasando dentro de Israel en este momento, las contradicciones que está habiendo entre los que mandan a nivel del gobierno y el estamento militar, que se ve venir una catástrofe desde el punto de vista militar, precisamente porque los dementes lunáticos mesiánicos que están en el gobierno están decididos a ir a la guerra, mantener la guerra con la resistencia palestina en Gaza, pero mantener la agresión a las comunidades palestinas en Cisjordania, pero también ir a la guerra con Hezbollah, ir a la guerra con Irán, si es necesario, y meterse también en Siria, ¿no? Porque son absolutamente lunáticos. Y los militares, que lo miran desde su punto de vista, están diciendo, vamos a la catástrofe, no claro. tenemos ninguna posibilidad de sostener esto, ¿no? Claro, claro. Eso es, da como para seguir conversando y analizando esto en otro momento, ¿no? Las contradicciones al interior del propio régimen israelí. Sí, las manifestaciones masivas que han habido con represión incluso dentro de en varias ciudades de Israel, ¿no? Sí, y te digo que también se nota, por ejemplo, una evolución a nivel de la opinión pública. Estaba leyendo yo que las últimas encuestas dan que hace unos meses 85% de la población quería la guerra total hasta aniquilar a Gaza. Hoy 65% de la población quiere un alto el fuego, ¿no? Y está claro que están pagando un precio no solamente los rehenes, que no se sabe ni cuántos quedan vivos, sí. Sino también los soldados y las familias claro. de los soldados, que eso es información secreta, pero ya se sabe que están muriendo y que el fracaso desde el punto de vista de la estrategia militar ha sido absoluto. Claro. Absoluto. Y va como teniendo su pequeño Vietnam a escala Israel con las consecuencias de los soldados que vienen, las enfermedades mentales, todos los estrés postraumáticos, sí. todo eso. Sí. Bueno, quedamos con un panorama de esta iniciativa, María, y a la orden para difundir las iniciativas que se sigan presentando. Por supuesto, gracias por el contacto de hoy, ¿eh? Gracias a ustedes. Me olvidé decir, es pertinente, dale. Que también los medios de comunicación se pueden sumar a la campaña, se claro. puede declarar espacio libre de apartheid. Bueno, así que muchas gracias. Nos podemos considerar ya en esto. Bueno. Un abrazo, María, hasta pronto, gracias. Hasta pronto y gracias a ustedes. Chao.